Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Nos estamos organizando, el Ubuntu, la Minga, el Malungaje, formas ancestrales de resistencia activa, derechos fundamentales más preciados, les afro, las negras diaspóricas, estamos presentes, decimos no a los genocidios, Haití, Congo, Palestina, Mamá África. Afrodeciles, comunicación con identidad. Antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodecides, cuarta temporada, lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Y guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa de Hora Libre en el Barrio, el segundo programa de la temporada 2024. Así que, bueno, te agradezco que estés del otro lado escuchando, porque como siempre en este espacio tenemos a las chicas y a los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires mostrándonos qué es lo que están trabajando con los docentes adentro del aula, y eso nos encanta compartirlo con vos que estás del otro lado, y nos encanta darle la palabra a estos chicos y a estas chicas que se animan a venir a la radio y hacer un programa de radio, ni más ni menos. Primero las presentaciones, le agradecemos a JR que hoy nos está sacando al aire, a Paula Salvochea que está en la producción. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, quien coordina estos talleres que hacemos adentro de las escuelas para después poder traer a los chicos y a las chicas justamente a FM Riachuelo a hacer el programa. Claramente que sin FM Riachuelo, sin esta apertura de sus puertas, la apertura del estudio de radio para poder hacer este programa, no sería posible. Así que siempre el agradecimiento a ellos. Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y quiero que ahora se presenten ellas y ellos, que los tengo sentados y sentadas alrededor de la mesa de FM Riachuelo. ¿Cómo va, chicos? Bien. Bueno, vamos a hacer ronda de presentaciones. Dale, arrancas vos. Hola, mi nombre es Bastián. Por ahí tenemos a... Hola, mi nombre es Mora. Hola, mi nombre es Lucía. Por ahí. Buenas, mi nombre es Máximo. Buenos días, mi nombre es Tiziano. Hola, mi nombre es Hernán. Genial, ¿y con quién vinieron? Con la profe Roxana, que también se va a presentar en esta mañana. ¿Cómo va, Ro? Hola, ¿cómo andas, Patricia? Bien, bueno, yo soy docente de sexto y séptimo grado, estamos acá con los alumnos de sexto grado, en este caso. Y bueno, gracias a vos por cedernos este espacio nuevamente. Yo soy parte de la escuela, ¿viste? Porque hace tantos años que voy a la Escuela Fray Mamerto Esquiú, desde que estoy en el programa REC, que voy a hacer talleres de radio, y hace el mismo tiempo que trabajo con vos. Sí, más o menos, sí. Así hace muchos años, y bueno, siempre es un placer volver a la escuela todos los años, porque bueno, nada, siempre salen cosas lindas. Sí, la verdad que sí, es una escuela pequeña de 7 grados y es un placer trabajar allá. Allí. Bien, también vinieron con quién. ¿Vinieron con la seño o con quién más? Con el vicedirector. ¿Cómo se llama el vicedirector? Damián. Damián, que está cuidando y asistiendo a los chicos que quedaron afuera y que después, dentro de un ratito, van a entrar al estudio. Pero nos están escuchando. Claramente, porque hay radio. Un saludo afuera. Para todos. Sí. Bueno. Vamos a arrancar con nuestro programa. Vamos a presentarlo a la escuela en sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a contar a los oyentes, ¿sí? Acerca de la escuela. Uh-huh. ¿Quién arranca? ¿Qué me cuenta la escuela Fray Mamerto Esquiú? ¿En dónde queda? En Salomni, Australia. Ajá. ¿Barrio? Barracas. Barracas. ¿Y me cuentan algo de la escuela? ¿Es jornada completa, es jornada simple? ¿Cómo es? Es jornada completa, desayunamos y comemos. Uh-huh. En la escuela tenemos varios idiomas. Ajá. Es una escuela plurilingüe. Uh-huh. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué tienen qué idiomas? Tres idiomas: español, inglés e italiano. Ajá. Y me parece que tienen algo preparado respecto a eso, ¿no? Sí. ¿Quién quiere arrancar? ¿Por el inglés o por el italiano? El italiano, perdón. Bueno, arranquemos por el italiano. Bueno. Viaggiare nello spazio. Il sogno di grandi e piccini. E oltrepassare tutti i confini. Volare tra stelle e pianeti. Svelandone misteri e segreti, esplorare lo spazio infinito, scoprire come costituito, superare la fantasia grazie alla scienza e alla tecnologia. Poesia di Rita Sabatini. Genial. Bueno, esto demuestra que los chicos estudian italiano con la seño Belén. ¿No es cierto? Sí. Un saludo para la profe. Un saludo para la profe, que el año pasado hicimos unos radioteatros divinos en italiano. Bien, ¿vos me haces la traducción? Sí, dale. Sí. En el espacio viajar, el sueño de grandes y chiquitos es superar todos los confines. Volar entre estrellas y planetas, explorar en el espacio infinito. Superar la fantasía gracias a la ciencia y tecnología. Genial. Bueno, muy bien la pronunciación del italiano. Yo les voy a contar un secreto. Cuando estudiaba locución tenía italiano. Y casi más me bochan porque lo pronunciaba muy mal. ¿Sí? No me salía. No, bueno, nada, igual es practicar. Claro. O sea, no sé, la profe nos enseña muy bien. Muchas gracias, Belén. Y la verdad, nos encanta una banda. Sí, es yo la vi trabajar, es increíble cómo trabaja con los chicos. Aparte, la dicción que tiene en italiano, ¿viste? Parece que... No tanto, pero me va. Sí. Bueno, y también tienen inglés. Sí, tenemos el inglés. Exactamente. Ajá. ¿Quién me hace una demostración del inglés que aprenden en la escuela? Dale. Acá hicimos un poema con la profesora Quillén. Y si quiere, se lo digo. Sí, dale, por favor. Down they go, high and show, freezes and sneezes, nose will blow. By Roald Dahl. Es un poema de Roald Dahl, que la traducción es: abajo ellos van, granizo y nieve. Se congela y estornuda y se le suenan las narices. Genial. Bueno, no les pido de español porque estamos hablando en español. Estamos dando muestras de que hablamos bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, y hablando un poquito más de la escuela, porque me gustaría que hablen un poco más. ¿Por qué? Porque estamos cerquita. Acá estamos en La Boca, ¿sí? Y puede sí. ser que alguna familia esté pensando en inscribir a sus hijas, a sus hijos en una escuela cercana. ¿Qué tiene de bueno la escuela Fray Mamerto Esquivel? Tiene de bueno que hablamos los tres idiomas además y que tenemos jornada completa, que es buenísimo. Ajá. Nos enseña muy bien, estamos 8 horas en la escuela. ¿Y eso te gusta, Máximo, a vos? Sí, me encanta, la verdad. Porque es lindo. Porque nos divertimos con nuestros compañeros, charlamos, hablamos de la tarea y muchas cosas. Ok, y escúchame, o el resto, ¿no? Esto de desayunar y comer juntos, ¿cómo se la pasa? es muy ruidoso el comedor, me parece. Sí, muy gritoso. Está turde cuando salís. Claro, yo he estado en algún desayuno y wow. Es un montón. Un poquito tranquilo, en el comedor muy alterado. Ya como que tarde. Ajá. Un poquito de tarde. ¿Y cuál es la comida más rica del comedor de la Fray Mamerto Esquivel? La milanesa. Con puré. Milanesa con puré de zapallo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? No. Sí. Me gusta la milanesa con ensalada de zanahoria y tomate. No. Bueno, che, cada uno tiene su gusto. Sí. ¿A vos qué te gusta? Ensalada de tomate. Ah. Ensalada de tomate. Ajá, mira vos. Bueno, coinciden acá. Y a usted, Patrick, ¿qué comida le gustaría? Yo no como carne, así que estaría muy mal con la milanesa, ¿viste? No, pues soy vegetariana. No, me comería la ensalada de lechuga y tomate o la ralladura de zanahoria, bueno, esas cosas, porque no como carne. Sí, ¿y a la tarde qué tienen? ¿Cómo se entretienen a la tarde? ¿Qué materias tienen? Tenemos maestros particulares, curriculares. Y, por ejemplo, ¿qué tienen? Tenemos a Roxana. Sí, a Ro. En nuestro grado tenemos dos maestras. Ajá. Una maestra que se llama Roxana y otra maestra que se llama Camila. Le mandamos un beso está a Camila. Dale. Muchas gracias, Camila, por enseñarnos muy bien. Bien. Para la tarde, ¿qué tienen? ¿Teatro? ¿Qué tienen? Tenemos física, teatro, educación, música, física, porque física es otra cosa. ¿Sí? Tenemos inglés, italiano, tecnología. Ok. Hace ratito, antes de entrar al programa, tuvimos plástica. ¿Y cuál es la materia que más les gusta? Educación física y matemática. ¿Todos están? ¿A vos también te gusta educación física o te gusta otra materia? Sí, me gusta educación física. ¿Y a las chicas? Sí, también educación física. ¿Es la que más le gusta? Sí, pero un poquito más matemática. Bueno, espero que les siga gustando, porque después en la secundaria, ¿viste? Aflojan un poquito con las matemáticas, ¿no? Bueno. Sí. Bien, Bastián preparó la biografía de un músico, ¿no? Sí, sí. A ver, contanos, Bastián. Este Soda Stereo, del músico que dirige esta banda que ya murió hace mucho. En 2014, hace muy poquito, pero murió. ¿El nombre? Gustavo Cerati. Cerati, perdón. Sí. ¿A vos te gusta? Sí. Soda Stereo, ¿por qué te gusta? Y porque me gusta, porque mi mamá lo escuchaba y mi primo también. ¿Y qué me podés contar de Cerati? Que su color favorito era el amarillo, que falleció a los 55 años en 2014, y su comida favorita era los buñuelos de acelga. Ajá. Y tengo dos curiosidades. A ver, dale, contame las curiosidades. Con su mejor amigo, Adrián Taberna, tuvo más de 2000 conciertos. Es un montón. Sí. Imagínate vos. Una banda. Y murió por un paro respiratorio. Sí. Sí, había tenido un problema y estuvo mucho tiempo internado y bueno, finalmente falleció. Sí. Todos estaban esperando que se recupere, pero no pasó eso. ¿Y qué tema vamos a escuchar ahora de Soda Stereo? Música ligera. Bueno, dale, escuchemos. Ella durmió al calor de las matas. la comunicación hace escuela. Segundo bloque de Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Q. Y somos una banda, este grupo. Entraron todos. Bueno, esperá que se cae el micrófono si lo tocamos. A ver, sin tocar el micrófono, te vas a presentar. Yo me llamo Sebastián Ojeda. Por ahí tenemos a... Salvador Zabaleta. Perfecto. ¿Allá? Tiago Martínez. Tiago. ¿Por ahí? Gabriel Caballero. ¿Cómo? Gael. Sí, ¿por ahí? Abril Martínez. Abril. Mía Peña. Mía. Antonella Burgués. Antonella, y por ahí tenemos a... Alison Fermín. Alison. Perfecto. Estamos todas y todos presentados. Bueno, vamos a concentrarnos, ¿sí? Porque estábamos como recién ingresados al estudio, estamos como muy... emocionados y emocionadas. ¿Nosotros de qué vamos a hablar en este bloque? ¿Recuerdan? Del 24 de marzo. Bueno, tenemos que acercarnos al micrófono porque si no, no se escucha. ¿De qué vamos a hablar? Del 24 de marzo. Perfecto. ¿Quién me cuenta qué pasó el 24 de marzo? Yo. Bueno, ahora vamos contando a todos. Dale. El 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, porque las Fuerzas Armadas Militares tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón. Pero, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando sacan por las fuerzas los gobernantes, de momento presidentes, senadores que están allí, en el Congreso, en la Casa Rosada. Los militares lo quitaron y ocuparon su cargo. Eso se llamó dictadura. En esta dictadura, la gente que contradecía o se quejaba del régimen desaparecía misteriosamente. También censuraban libros, anuncios, etcétera, por ser revolucionarios. Imponían sus normas y condiciones autoritarias. Muy bien. ¿Algo más? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir charlando esto, ¿no? Eso pasó en el 76. Asumieron los militares el poder. Y acá... el compañero Salvador hablaba de aquellas prohibiciones. ¿Quién me cuenta qué libros o qué materiales estaban prohibidos? A ver, vos que no hablaste. ¿Habías levantado la mano? Sí, sí. Decime. El cuento de del elefante. El elefante ocupa mucho espacio. ¿Y por qué el elefante ocupa mucho espacio fue una lectura prohibida? ¿Qué contaba? Lo que contaba el cuento ese era que unos animales estaban en un circo y estaban muy cansados de estar todo el tiempo encerrados en una jaula, hasta que un elefante, un león, dijo: nosotros no tenemos que estar más acá. Entonces todos dijeron: no, eso es una mala idea. Y el león abrió la jaula y empezó a liberar a todos. Y todos empezaron a encerrar a los humanos. Y con eso fueron con un avión hasta África. Y habían dos aviones, uno para los otros animales y uno para el elefante. Y este cuento cuenta que, como lo que pasó en 1976, lo que pasó fue que las personas estaban bajo una dictadura. Bajo una dictadura, claro. Militar. Y entonces ellos se revolucionaron y entonces un presidente pudo asumir para estar con el cargo ese. Claro, fue prohibido por esta idea de la revolución, de la huelga, ¿no? Entonces era como una idea complicada en esa época. Sí, vos habías levantado la mano. El libro que también fue prohibido fue el libro de El pueblo que no quería ser gris. ¿Por qué? ¿Qué cuenta esa historia? Porque en el pueblo que no quería ser gris, había un rey donde no quería que quería que todos los habitantes de ese pueblo, ¿no? Sí. Hagan lo que el rey les decía. Y entonces uno de los habitantes, una de las personas que estaban ahí, vio una paloma pasar que tenía el color blanco, azul y rojo. Uh-huh. Tres palomas. Y entonces él le gustó ese color y pintó su casa de ese color. Uh-huh. De esos colores, de esos tres colores. Y la gente vio que pintó la casa, entonces empezó a pintar un montón de casas más, se empezaron a pintar. Y el rey lo vio y se desmayó una vez. Y después empezó a desmayar más veces. Mm. Hasta que una no se levantó. Mm-hmm. Y la gente se empezó a pintar de esos colores y fueron hasta el reino. Mm-hmm. Y ahí se demostraron que querían ser de ese color. Claro. Ahí hay como una rebelión también del pueblo, ¿viste? Mm. De cuestionar la autoridad del rey. Entonces también era una idea un poquito... para los militares peligrosa, sí, entre comillas. Entonces, eso hizo que prohibieran el cuento, sí. Ese libro lo prohibieron a base de que los habitantes de ese pueblo, los habitantes de Buenos Aires en ese momento, no hagan las cosas que ellos querían. O sea, los militares querían... que ellos hagan las cosas que los militares decían. Decidían. Y claro. ese libro decía que la gente se tiene que ver las cosas que puede hacer. Si se unen, pueden derrotar a los militares. Claro, a una autoridad un poco dictatorial, ¿no? Sí. Como era en este caso el rey, que los obligaba a todos a vivir en el gris absoluto. ¿Vos me querías decir algo? ¿Quién de las dos querían decir algo? No, no hace falta que se pongan los auriculares. Pueden hablar sin los auriculares. ¿Salva? Algo que sé, pero no sé si sea 100% real, por así decirlo, es que el Principito, que aunque no sea de este país, también creo que fue... no sé la palabra. Sí, prohibido. Sí, fue prohibido, ya que motivaba a las personas a pensar. O sea... Y al momento eso es como... O sea, pensar lo que estaba pasando, ponele. Sí. Ahí un ejemplo. Sí, sí. Dale, decime. Vamos a hablar en el caso de Tatiana. Ah, bueno, también estuvieron trabajando para el 24 de marzo los casos de Tatiana y de Juan. Bueno, dale, ustedes dos cuéntenme el caso de Tatiana. ¿Y vos qué me contás el de Juan, te parece? Bueno, cuentan después los dos el de Juan. Dale. Bueno, a ver, dale, ayúdale un poquitito. El caso de Tatiana fue que primero Tatiana estaba con su hermana y su mamá comprando y vieron que en la casa estaban secuestrando al padrastro. Después vieron eso y querían irse y se fueron, y el que estaba en el auto, que estaba secuestrando al papá, o sea, al padrastro, las vio a las chicas que se estaban escapando y las corrió, o sea, con el auto. Y después se escondieron detrás de unos juegos en el parque y la mamá se ofreció a los... Claro, porque, a ver, porque estamos mezclando un poquito. ¿La querés ayudar? Dale. Porque estaban con la mamá. ¿Contar el caso de Juan? No, espera, hagamos el de Tatiana. El de Tatiana. Primero. Lo que pasó al principio en el caso de Tatiana fue que el papá y la mamá, los padres verdaderos de Tatiana, tuvieron a Tatiana y los padres se decidieron separar. Sí. Y la mamá de Tatiana se volvió a casar y tuvieron a Laura. Pero el papá lo iba a visitar todos los fines de semana a Tatiana. Y un día se fue en bicicleta y ya no volvió. Uh-huh. Y sabían que no iba a volver, pero le decían a Tatiana que ya va a volver y que no pasa nada. Sí. Y un día ellas se fueron a comprar. Sí. Y volvieron y estaban viendo que secuestraron al papá, al padrastro de Tatiana. Y después vieron que lo estaban secuestrando, entonces ellas no querían ser secuestradas, entonces se escaparon. Uh-huh. Y se escaparon y un señor que estaba ahí, que las vio, que él estaba secuestrando al padrastro de Tatiana, las empezó a perseguir. Sí. Y las chicas se escondieron en un parque, en los juegos. Plaza, en los juegos. Se escondieron y después... ¿Y qué pasó con la... con ellas? O sea, la mamá se entregó y ellas dos quedaron solitas. La Tatiana se fue al orfanato y la hermana se fue a la casa cuna. Uh-huh. Y después a Laurita, a Tatiana, tienen una fiesta de cumpleaños ellas, y a la mamá se la habían llevado con los ojos vendados. Sí. Tenían una fiesta de cumpleaños en el orfanato de Tatiana, y había un payaso que estaban jugando un juego ellos. Y y el payaso le quería vendar los ojos a Tatiana para jugar el juego que iban a jugar. Y Tatiana le dijo que no quería y que no quería. Y el payaso después le preguntó, ¿por qué no querés? Y Tatiana le fue y le dijo en el oído, a mi mamá se la llevaron así. Ajá. Bien. Bueno, tremenda la historia. Los chicos recorrieron estos videos que se utilizan en la escuela, ¿no? Para un poco conocer la historia de... digamos, son historias de identidades recuperadas, porque... ¿Se encontraron Tatiana y la hermana finalmente? Sí, porque después le iban a adoptar a la hermana de Tatiana. Pero... Entonces la chica que se llevó a Tatiana al orfanato le dijo, van a adoptar a tu hermana, ¿querés ir a verla? Y Tatiana le dijo que sí, que la quería ir a ver. Entonces los padres adoptivos de Laurita no sabían qué hacer, porque cuando vieron a Tatiana dijo, ay, es la hermana, no la vamos a separar. Y la adoptaron a Tatiana también. Pero Tatiana no estaba muy bien, que digamos, porque habían secuestrado a sus papás y demás cosas. Y las abuelas las estaban buscando, las abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Las empezaron a buscar. Y después de 4 años las encontraron a las chicas. Y las abuelas le dijeron que no. Porque también tenían familia. Sí. ¿No? Es esto de que suprimen la identidad, entonces los familiares no saben qué pasó con esos chicos. Y las abuelas les dijeron a los padres adoptivos de Tatiana y Laurita, dijeron que no se iban a meter en una familia feliz. Pero lo que sí, que dejé ver a las chicas cuando los fines de semana. Claro. Y las llevaban a pasear y más cosas. Bueno, rápidamente la historia de Juan, dale. Juan, el caso de Juan es de apropiación. Juan de niño sospechaba... No. Sí, sospechaba... Si querés ayudarlos, pero que ella no habló demasiado. Dale, contame. Juan vio fotos y de su hermana y solo había una foto. Y no habían tantas fotos de él, solo había una. Y no había fotos de estar embarazada su mamá, ¿no? Sí, porque no había fotos de su mamá embarazada y luego le preguntó. ¿Y vos? ¿Me podés contar algo más de la historia de Juan? Y a Juan su papá... lo maltrataba, su padrastro lo maltrataba y no había casi nada foto de él. Y bien, ¿querés seguir con la historia? Dale, sí. Bueno, y empezó este caso, a sospechar, ¿no? Sí, empezó a sospechar y empezó a buscar fotos de él, pero como no encontró, quiso enfrentar con su hermana cuando fueron mayores a su mamá a preguntarle si él fue adoptado o no. Y ella, después de que tanto la presionaron, dijo la verdad. ¿Quieres agregar algo? Sí, y su padrastro le pegaba a la mamá. La maltrataba. Okay, bien, vale. ¿Y qué más podés agregar? ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué hace Juan finalmente? ¿Puedo decir cómo empieza? No, porque estamos en el final y tiene que entrar el otro grupo. ¿Cómo, Juan, recupera su identidad? Sí. Lo que pasa con Juan es que con la hermana fueron a la sede de las abuelas de Plaza de Mayo, y cuando fueron, Juan fue investigando hasta que encontraron a su familia, a su abuelo, su tío, su familia, sobrino, etcétera, su familia. Y recuperó su nombre, su hermana se puso muy emotiva y todos estuvieron muy emotivos también, porque por fin se pudieron encontrar con su sobrino. Sí, con su familia. Con su nieto. Para cerrar, ya estamos porque tiene que entrar el otro grupo, si no nos quedamos hasta el final. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí, cortito. Sí, pero lo que no encontraron fueron a los papás de Juan. Bien, me encantó. Muy bien, hicieron este bloque. Y bueno, vamos a escuchar música o la tanda, no sé. Disponga, JR. Muy bien, teníamos que tener 20.

¿sí? Bueno, y durante el 82, que fue la guerra de Malvinas, ¿quién gobernaba la Argentina? Gobernaba la Argentina los militares. Sí, o sea, esto sucedió durante la dictadura militar. Sí, ¿quieres decir algo? Él, sí, decime. Sino que también nosotros hicimos, en realidad nos hicieron una visita, no me acuerdo exactamente, Eduardo Gómez. Uh-huh. ¿Quién es Eduardo Gómez? Es un militar de Malvinas. Es un excombatiente, un veterano de guerra de Malvinas, que fue a visitar a la escuela. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fue ese día? ¿Dónde hicieron la charla? Sí. Hicimos la charla en el salón de actos. Uh-huh. Bien. ¿Y estaba toda la escuela presente? No, solo cuarto, quinto, sexto y séptimo. Desde uh-huh. segundo ciclo. Los del segundo ciclo. Así que ustedes participaron de la charla. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué contó Eduardo Gómez, este veterano de guerra? Sí. Lo que contó fue que ellos desembarcaron el 2 de abril de 1982 y fueron a la guerra, que ellos comían lo único que comían ahí era té con pan y que algunas provisiones no les llegaban. ¿Vos querés agregar algo más sobre la charla? Sí. Y también le hacíamos preguntas como cómo dormían, uh-huh. qué comían y eso. Contame. No, ya no. Sí, no, ¿y qué más te acordás de la charla? ¿Qué le preguntaron? ¿Te acordás? Sí, tenía miedo de usar un arma, sí tenía miedo de muchas cosas, cómo sobrevivía. Claro, porque hay que pensar que algunos que fueron a la guerra eran muy, muy jóvenes. Estaban haciendo lo que se llamaba en ese momento y que ahora ya no existe más, que es el servicio militar obligatorio. ¿Sí? Dale, decime. Eduardo Gómez se fue con 18 años, de 19 años, y volvió con 20. Uh-huh. Y en una parte donde estaban en guerra contra Inglaterra, en una parte, él estaba como en un... Acércate un poquitito, así te escuchamos. Estaba como en un escudo de piedras, por sí. así decir. Y él se quería cambiar, sí. pero fue así en cuatro patas para cambiarse de escudo de piedras para cubrirse. Sí. Y un compañero de él, que estaba enfrente suyo, le tiró en las piernas porque iba a pasar una ametralladora por la cabeza de él y casi se muere, pero uh-huh. le quemó los pelos de la cabeza. Casi se muere, uh-huh. casi no nos puede contar lo que pasó. Por ahí en el Sí, esto demuestra las situaciones de riesgo, ¿no? En una guerra, sí. Quería contar un... Acércate, mira el micrófono. Quería contar un relato que yo escuché por... navegando por YouTube. Ah, a ver. Yo lo que escuché fue que cuando estaba navegando por YouTube, escuché que había una persona que había escuchado que un combatiente que estaba luchando en una guerra... le dijo al jefe si podía ir a buscar a su amigo. Y el jefe le dijo que era una pavada que vaya a buscar a su amigo porque capaz estaba muerto. Y le dijo, y no le hizo caso y fue, y cuando llegó, y cuando vino de vuelta con el amigo, estaba muerto. Y le dijo el jefe le dijo, ¿viste que no servía para nada ir hasta allá? Es una pérdida de tiempo. Y él dijo, no fue una pérdida de tiempo para mí. Porque cuando yo llegué, él me dijo, sabía que ibas a estar. Sabía que ibas a venir. Ay, sí, las historias de guerra tremendas, claro, sí. Eduardo Gómez dijo que dormían, hacían un pozo y ponían mochilas y dormían. Claro, claro. Recordemos que las islas están muy en el sur de nuestro país y que hace mucho, mucho frío ahí. Sí, decime. Un dato que nos dijo él fue que no podían fumar o esos hábitos que tenían. Uh-huh. En la noche, porque se veía como muy lejos y la chispa del cigarrillo se veía desde muy lejos, como un kilómetro o más de eso. Claro. Y no podían hacer eso porque se veía en la oscuridad, se veía muy... Sí, se veía mucho y sabían dónde estaban, ¿no? Claro, y podían descubrir y eso. Uh-huh. Y ahí lo único que comían era el mate cocido con pan, pero el pan estaba duro, no era un pan. Sí, como una galleta, sí. Sí, y él nos acércate contó, al micrófono. Sí, y él nos contó que cuando eran las 11, un día antes para su cumpleaños, él dijo que a sus amigos que no lo despierten porque le iba a dar piña y todo eso. Y cuando eran las 2:05, 2:10 más o menos, le gritaron: Eduardo, levántate, que es tu cumpleaños. Mira, los ingleses te están saludando. Se levantó, todo estaba muerto, más o menos. Él, porque hizo muchas cosas antes de eso. Y los ingleses justo estaban bombardeando y le dijeron: mira, los ingleses te están saludando. Sí, tremendo. El día, ¿no?, de su cumpleaños. Y nos había contado que un compañero de él estaba como cuidando, estaba en el territorio de era nuestro territorio de Malvinas. Uh-huh. Estaba cuidando ahí por los alrededores y él nunca comía, nunca tomaba agua ni nada, pero uh-huh, tenía rejas y lo único que se alimentaban era lo que podían encontrar que estaba ahí. Uh-huh. Y lo que podían tomar de lo que estaba ahí. Uh-huh. Entonces una vez, un día, fue un helicóptero y un avión y les tiró comida de lo que podían tirarle a ellos para que coman un poco. Uh-huh. Porque no comían nada en todo comían en todo el día ni ningún día. Claro, estaban muy mal equipados los soldados argentinos en ese lugar, no había comida, no había la ropa adecuada para el frío extremo que hay en las Islas Malvinas. Recordemos que desde el 2 de abril hasta junio fue el periodo de la guerra. ¿Sí querés decir algo? Sí, que también por lo que dijo Mati, que tenía el cigarrillo y eso, siempre los barcos de antes siempre querían ir a nuestra tierra, a las Islas Malvinas, pero de noche se iban por si lo bombardeábamos y eso. De mañana llegaban siempre. Recordemos que en el marco de la guerra se produjo el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera del área de exclusión y que lo mandó a hundir Margaret Thatcher, ¿sí? O sea, eso fue en contradicción con cualquier regla o norma, si las hay, de guerra, ¿no? Sí, la última, porque ya tenemos que cortar el bloque. Sí. Lo que quería decir fue que él nos contó que los que bombardeaban, los que tenían esos cañones que lo prendían y bombardeaban, eran personas que se quedaban esperando mucho tiempo que la guerra terminara. Y pasaron como 10 días después, una semana, y la guerra ya había terminado y seguían esperando y esperando. Y dijo él que habían adelgazado como unos 50 kilos. Sí, producto de la mala alimentación. La última. A Eduardo le había caído una bomba y como que se le afectó el oído. Sí. Bueno, escuchamos un poco de música. Gracias, chicos. Chao. Tus amigos. Educación. Una hora de educación. Una hora con muchas voces. Las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del sexto grado de la Escuela Fray Mamerto Q, que se van a presentar. ¿Nombre? Hola, me llamo Ariadna. A ver los chicos si se ponen el micrófono en el medio y se presentan. Hola, me llamo Nicolás. ¿Por ahí? Hola, me llamo Julián. Hola, me llamo Dylan. ¿Por acá? Hola, mi nombre es Morena. Hola, mi nombre es Luna. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre el proyecto que vamos a hacer a lo largo del cuatrimestre, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿De qué vamos a tratar en los próximos talleres de radio en la escuela? Familia de inmigrantes. Vamos a tratar el tema de la migración, ¿no? Y el impacto que tuvo en el barrio de Barracas también, ¿no? Algunas cuestiones que tiene que ver con cómo se fue también formando el barrio de Barracas. También La Boca tiene una gran historia ligada a la primera inmigración de justamente inmigrantes europeos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito también de las familias, de las historias de familia que también tiene que ver con los migrantes, ¿sí? ¿Qué es ser migrante entonces? ¿Qué me cuenta? No hace falta que te lo pongas. Los emigrantes son cuando personas de otro país vienen a Argentina. Acércate un poquito porque si no, no te escuchan. Dale. Los emigrantes son que vienen personas de otros países y... ¿Por qué vienen personas de otros países? Porque no debe ser fácil mudarse a otro país y arrancar desde cero, ¿no? Por ejemplo, vienen por comodidad, por trabajo y por un buen camino para sus hijos. Claro. En general, la razón por la cual las personas migran tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar un futuro mejor para ellos y para sus familias, ¿sí? Y migrar es un derecho humano, ¿no? Uno siempre está en la búsqueda de tener una mejor calidad de vida. Y, por ejemplo, ¿hay alguien de acá que tenga familia de migrantes? ¿Venga de familia de migrantes? Dale, contame tu historia. Bueno, yo tengo una familia de inmigrantes en Argentina. Mi mamá vino en el año 2002 y mi papá vino en el año 2011. Uh-huh. Allá vamos en las vacaciones para visitar a mis abuelos. ¿De dónde vienen tus papás y tu mamá y tu papá? De Paraguay. De Paraguay, bien. ¿Y vos vas a Paraguay? Sí, en las vacaciones. Uh-huh. Lo que más me gusta de allá es... es estar en el campo y la comida. Uh-huh. ¿La comida cuál? ¿Cuál es la que te gusta? ¿Qué hay de particular en la comida paraguaya? La comida que más me gusta es el boriborí. Y explícale a nuestros oyentes qué es el boriborí. Se hace con sopa, carne y harina de maíz. Uh-huh. Haces una bolita con la carne de maíz. No, con la harina de maíz. Sí. Que se puede llevar... que puede llevar carne y queso. Uh-huh. Yo voy a Paraguay para visitar a mis abuelos. Uh-huh. ¿Dónde viven tus abuelos? ¿En el campo, en la ciudad? En el campo. Uh-huh. Allá en el campo tenemos vacas, patos, perros, gallinas, gallos y caballos. ¿Y vos montás caballos? No, es muy peligroso, ¿no? Sí. Claro, hay que aprender, ¿no? Cualquiera puede hacer esas cosas. Mira vos, ¿alguien más viene de familia de migrantes? Dale, acércate un poquito al micrófono, así te escuchamos mejor. Contame la historia. De mi familia. ¿De dónde viene tu familia? Mi familia viene de Bolivia. Ajá. ¿Te acordás de qué ciudad viene la familia? No me acuerdo, pero vive cerquita por la ciudad de Bolivia. Ajá. ¿Alguna vez fuiste vos? Yo voy en las vacaciones, una vez. ¿Y hay algo que te guste particularmente de Bolivia? No, mucho me gusta. ¿Qué te gusta más, acá o allá? Me gusta Loros. Bueno, ¿por acá hay más familias de migrantes? A ver, dale, acércate al micrófono. Hola, ¿tu familia de dónde viene? Mi mamá viene de Jujuy con mi tío. Uh-huh. Y el resto de mis tíos quedaron por ahí en Jujuy. Uh-huh. Y eso, mi abuelo vive en Jujuy en el campo. Uh-huh. Y se queda ahí. Uh-huh. Bien, también hay migración justamente dentro de la misma, del mismo país. Y justamente tu familia viene de Jujuy, que es una provincia argentina, pero hay mucha gente que viene a la ciudad de Buenos Aires también con la idea de progresar, tener un mejor trabajo, estudiar, ¿sí? ¿Vos volvés a Jujuy de vez en cuando a ver a los abuelos? Sí, las vacaciones algunas veces voy. ¿Te gusta estar allá? Sí. ¿Qué te gusta de Jujuy? El campo, uh-huh. montar los caballos, uh-huh. y cuidar las vacas. Ah, ¿te gusta cuidar las vacas? ¿Y cómo haces para cuidar las vacas? Solo las atraigo con la comida y vienen solas. Uh-huh. Las dejamos libres por ahí. Ajá. Mirá vos. Qué interesante. ¿Alguien más tiene familia de migrantes? No, no quieren hablar acá. No quieren hablar. Bueno, de alguna u otra manera, hay mucha gente que tiene alguna persona de la familia que viene de otro lugar, ¿sí? Y justamente nuestra Constitución Nacional, de alguna manera, fortalece esta idea de la migración. ¿Vos me querés leer algo respecto a eso? El preámbulo. Sí, dale, lee el preámbulo. Dale. A ver, pero te tenés que acercar al micrófono, porque si no, no te vamos a escuchar. ¿Sí? Dale. ¿No querés? ¿No? Bueno, se arrepintió. Bueno, un poco habla, ¿no?, del objetivo de nuestro país en el preámbulo de la Constitución, y hay algo llamativo, ¿no?, porque termina diciendo, ¿cuál es la última frase? Que... lo leo todos, listo. Bueno, como vos quieras. Tenemos unos minutitos, dale. Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de construir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Bueno, ahí está en la última parte, ¿no? Para todos los hombres, y yo le voy a agregar, y mujeres que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? También con esta idea de que la nación argentina se forma con aquellos que deciden también vivir en nuestro país. Así que, digo, está bueno recordar esto porque estamos en una época que a veces se cuestiona, la llegada de personas de otros lugares a vivir a nuestro país. Así que, bueno, vale la pena recordar que esto es una idea que conforma nuestra idea de argentinidad y nuestro Estado Nacional. Bien, estamos terminando, ¿sí? Tenemos preparado el último tema musical. Se llama que tiene 40 años. Bueno, gracias chicos por participar, gracias Seño. Y nos reencontramos aquí en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio el próximo jueves a partir de las 11. Y acordate que tenemos Hora Libre turno tarde también los jueves a partir de las 2. Chau, chau.